Vestido de color gris. Sebas, ¿ese es tu color preferido para las ropas? No. ¿Tenés colores preferidos para las ropas? ¿Sabes qué? Estaba pensando que sí, que en un momento era el negro y el rojo, pero me puse a pensar que me gustan todos los colores. Pero para la ropa no. Me gusta, para la ropa no te usaría amarillo, capaz, o celeste. El amarillo dicen que es el color de... contra la envidia, de la envidia o algo de eso. Bueno, la ropa tiene... el color de la ropa también tiene que ver con... la identidad de uno y con estados de ánimos también, ¿no? Porque a veces uno usa los colores de acuerdo a, por ejemplo, a mí me pasa que en invierno necesito ponerme colores claros, como porque soy una persona que me gusta el sol y el invierno muchas veces apaga, y bueno, los colores claros en la ropa como que me levantan, ¿no? Al día gris, colores claros. Bueno, sí, la ropa o los colores en la ropa también están a veces ligados con, según dicen, con las personalidades, ¿no? Según el color que cada uno se ponga, puede estar relacionado con algo. Por ejemplo, si uno se viste de negro, dicen que es el color de la autoridad, del poder, del drama. Dicen que conviene no ir a entrevistas, que hablábamos anteriormente, vestido totalmente de negro, por ejemplo. El color rojo, que es el color que tengo en este momento, denota calor, pasión, fortaleza, es un color intenso, dicen que es un color emocional. A veces uno quizás inconscientemente se vestirá de esos colores. A vos el color amarillo era el que no te gustaba. Sí. Dice que da, que inspira alegría, esperanza. Sí, un amargo entonces. Y el color blanco, ¿no? El color blanco, que es un color que también está muy relacionado con los vestidos de fiesta, los vestidos de novia, también con los vestidos de los cumpleaños de 15. Sí, aunque eso fue virando últimamente, porque, bueno, antes el color blanco estaba muy asociado a eso, porque había toda una connotación religiosa del tema de la pureza y... todo eso que encierra la pulcritud, el color blanco, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo he visto cada vestido, por lo menos en las vidrieras, ¿no? De novias y 15 que eran absolutamente escandalosos. Bien, a ver, el color, el vestido de novia empezó a ser, no era blanco anteriormente, empezó a ser blanco a partir de las bodas europeas, cuando la ceremonia nupcial de la reina Victoria de Inglaterra en 1840... lució, es un vestido blanco. Entonces, como fue muy fotografiado, empezaron a seguir esa misma moda, ¿sí? Antes no se utilizaba el color blanco. Uh-huh. Antes no se utilizaba el color blanco. ¿Y qué color se utilizaba anteriormente, antes del color blanco? Por ejemplo, en Roma se casaban con una túnica blanca, pero el velo era color púrpura, por ejemplo. Después, en la Edad Media, se ponían vestidos rojos, ¿sí? En el Renacimiento, por ejemplo, el color no era tan importante en el vestido. Pero, como dije anteriormente, bueno, a partir de que la reina Victoria, en 1840, lució con ese vestido blanco y fue fotografiado y fue muy difundido, empezaron a copiar esa moda. Uh-huh. La moda, el vestido, la moda, está todo muy relacionado. Bueno, siempre hablamos de las mujeres, ¿no? Parece que el tema de la ropa para los hombres... No, los hombres no se tienen que casar de blanco. ¿No? Creo que no. Los hombres no se tienen que casar directamente. Ni de blanco ni de nada. Depende de los hombres, de cada hombre. Bueno, a nosotros estábamos hablando cuando arrancamos ahora este bloquecito qué colores nos gustaba, no hablamos qué ropa nos era más cómoda, nos gustaban, eso vamos a hablarlo después. Porque primero salimos a preguntarle a algunos conocidos, amigos, gente que está en nuestros ámbitos, qué tipo de ropa son las que más le gustan. Y bueno, los invito a escuchar, porque bueno, es una curiosidad el tema de la ropa. No sé, ¿a vos qué ropa te gusta usar? Bueno, vos jeans y remera. Sí,